Patagonia despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Hola a todos, mi nombre es Pablo Bernaba, director del Quinteto Negro La Boca, grupo de tango surgido en el barrio de La Boca ya hace un par de años y uno de los referentes del tango joven en todo el país. Vamos a estar en el CAF este 11 de abril junto a Osvaldo Bayer presentando lo que es una muestra del trabajo que venimos realizando, tangos, milongas o valses, homenajeando a luchadores sociales de la primera mitad del siglo XX, puntualmente a los anarquistas libertarios. Vamos a hacer temas de nuestros otros discos, Tango Contaminado y el Álbum Negro, y va a haber muchos músicos invitados de otros géneros, por ejemplo, va a haber gente de la Hamburgo Uruguaya, Panta y Resto, va a estar Malena D'Alessio de Actitud María Marta, una movida bastante interesante, interdisciplinaria, entre los relatos de Osvaldo sobre los temas, la música en sí, y la vertiente de género, ¿no? Porque por ahí también vamos a estar mezclando lo que es tango, rap y otras variantes. La letra es Osvaldo Bayer y con algunas colaboraciones. Y bueno, es un proyecto que venimos desarrollando junto a Osvaldo a partir del 2010 y esto se va a filmar. Y bueno, invitamos a todos a que formen parte de este evento. Viernes 11 de abril, Tango Negro y Libertario, Quinteto Negro La Boca junto a Osvaldo Bayer graban su DVD en vivo. Tango Negro y Libertario en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764, 11 de abril, 21:30 horas. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba, cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde muere los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Tus hijos de la tierra. Patagonia. El sur del sur. Juan Grande. Presente. Argüelles. Presente. Antonio Soto. Presente.